dicen que comer es uno de los placeres de la vida y que la gastronomía se ha sabido ganar su merecido puesto dentro del turismo. Por ello, no es de extrañar que sean muchos los destinos que tengan a la gastronomía como un firme aliado en la promoción turística. Gijón puede presumir de ser una de las ciudades más dulces de España, sobre todo porque es una de las que más pastelerías por habitante tiene y porque otro año más sigue una de las alternativas más tentadoras como es Gijón Goloso, una original forma de conocer esta ciudad asturiana. Gijón Goloso es una propuesta que pertenece al Plan de Competitividad Turística para el Turismo Gastronómico del Principado de Asturias, donde participan un buen número de pastelerías, todas ellas dispuestas a endulzarte tu paso por la ciudad y darte a conocer alguno de sus tesoros. Los maestros pasteleros combinan los sabores más tradicionales con la vanguardia en la repostería para proporcionarte una experiencia sin igual, con 16 auténticos pecados que no te importará cometer, con sabores de siempre y otros fruto del trabajo y la experiencia otorgada con el paso del tiempo, siempre para tu disfrute. Con Gijón Goloso tienes dos alternativas a las que no podrás resistir, un bono para 5 degustaciones por un precio de 7 euros y otro de 10 degustaciones para los más golosos y golosas por 13 euros, con los que podrás llevar a tu boca auténticos tesoros gastronómicos. Si eres de los que aún piensan que los dulces son el chocolate, la nata, cremas y hojaldres, es que aún no has vivido una experiencia como esta, porque aquí son protagonistas sabores de lo más variopinto como el arroz con leche, el queso de Cabrales o el de Baré, deliciosas casadillas o algo tan nuestro como la manzana. Esta alternativa cuenta con un nutrido número de confiterías y heladerías repartidas por toda la ciudad para que, además de deleitar nuestro paladar con estas delicias, podamos ir conociendo algunos de los rincones que no debemos perdernos en nuestra visita a Gijón. Gijón Goloso estará hasta finales del presente 2012, por lo que no tendrás que esperar a que llegue el verano para aprovecharte de esta estupenda promoción. Además, Gijón es una de esas ciudades que se deja conocer en cualquier época del año y donde cada estación tiene su encanto y siempre van acompañadas de un buen número de actividades para todo el mundo. Mousse de limón, latido de manzana, sables, princesitas, tejas de almendra, la variedad es enorme y los bonos de Gijón Goloso son ideales para darse un capricho o para hacer un dulce regalo a alguien muy especial. Tú decides. ¿Cómo puedes hacerte con estos bonos? Es muy sencillo, puedes adquirirlos mediante la tienda online en www.gijon.info, accediendo a la sección tienda del apartado turismo o en cualquiera de las oficinas de Info Gijón, en la Escalerona o en el Puerto Deportivo. Si queréis más info podéis llamar al 985 34 17 71 o enviar un correo a infogijon@gijon.info. Gijón Goloso, ¿serás capaz de resistir la tentación?